Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capitulito de Mamá Malditos Veganos, ese podcast en el que hablamos de veganismo. Y yo aquí soy Sekian, pero no estoy solo, como siempre, estoy acompañadísimo por los compas, los colegones, las colegonas. Miriam, hey, ¿qué pasa, tía? ¿Qué rollo me llevas hoy, no? ¿Has visto? ¿De quién crees que es esta sudaderita? Me suena un poco, ¿no? Esta sudadera tuya. Es que me gusta mucho. He dicho, pues la robo. ¿A quién se la ha robado? A mi querido compañero Sergio. ¡Sergio! Claro, pues Sergio, nada. Para los que solo nos estén oyendo, va desnudo hoy porque le ha robado la sudadera. Obviamente, porque Miriam, como... Claro. A ver, llevo sudadera y no llevo nada debajo. Pues entonces, claro, desnudo. Ya está. Ya está. Si claro. Estás viendo el podcast, si eres de iVoox, pues bueno, vete a YouTube, ¿no? Para verme desnudo. Oye, vaya clickbait, ¿eh? Cuando lleguen y vean que llevas una camiseta, van a decir, joder, macho, pues no me vaya, merece la vaya. Pena transitar a YouTube. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Y bueno, un poco como expectante, porque hoy, bueno... No sé qué has preparado. No sabemos nada de nada. Capitulito. Me apetece tanto. Distinto, ¿eh? Después de la semana pasada, que capítulo fuimos intensos, sí. Hoy venimos con los jajas. Es verdad bueno. Estamos cogiendo un poco como los roles de capítulo intenso, capítulo jajas, capítulo intermedio. Capítulo intenso, capítulo verdad. Jajas, capítulo intermedio. Súper bien. Un poquito bien. De todo, pues lo mejor de los tres mundos, ¿no? Sería sí, en este caso. Literalmente. Lo mejor de cada casa. Literalmente. Ahí está. Pues efectivamente, hoy venimos con un capitulón bien chulo en el que tú, que estás escuchando esto, vas a tener que participar con nosotros. Ah, hoy también. Es uno de esos capítulos en los que dices, la gente va a tener que coger papel y boli a hacer cosas. ¡Me encanta! Cuidado. Pero bueno, primero de todo. Importancia a lo importante. Primero de todo, papel y boli para apuntar la mejor marca que está patrocinando este podcast, Begún. V-E-G-G-U-N. Begún, muchas gracias, que hace posible literalmente este podcast junto a los patrones. Y es que, bueno, pues Begún es tremenda marca, ya lo sabéis los que nos escucháis de normal, que lleva mucho tiempo aquí echando... Son los reales, los de sí, Begún, sí. Son los ya reales. Ya ves, literal, apoyando aquí el podcast en las buenas, en las malas, a las duras y a las maduras. Y bueno, pues nada, pues venimos hoy con otra pildorita de información. Ya sabéis que, Begún, para los que sean de repente nuevos en este podcast justo, es una marca que se dedica a hacer suplementos alimenticios, pues vitaminas como la B12, la D3, magnesio, de todo, que de hecho yo sigo pidiendo desde aquí a ver qué onda con el tema del magnesio. Los datitos del magnesio, ¿eh? Yo por alguna razón tengo... Por alguna razón, porque estás en modo gym bro. Crash con el ya, es un poco eso, sí. Es que todo el mundo está hablando del magnesio para arriba, para abajo, y digo, oye, los datitos de Begún del magnesio, ¿para cuándo? Pero bueno, de momento... A mí me tenemos... da curiosidad también, decir, ¿eh? Sí, el magnesio. A ver, es... ¿qué? Si todo el mundo habla de ello, ¿qué cojones? Nos prepararemos cuando terminemos con toda la información referente a la D3, que aquí tenemos el botecito. Cuando terminemos la información de la D3, vamos con el le pedimos a Begún que nos pase cositas del magnesio. O sea, tú ya estás como diciendo a Begún. Ahora, los de Begún, entre el programa pasado, que le dijimos, oye, ¿nos conseguís un...? ¿Nos mandas una cajita, un pack para los patrones? Estamos gestionándolo. Entre eso, que ahora le pedimos, no, los siguientes datos tienen que ser de magnesio. Es que nos dan la mano lo de Begún y le cogemos el brazo. Bueno, les cogemos yo. No voy a enmarronar aquí a vosotros, que es verdad que me he subido yo aquí a este barco. Bueno, igual solo. No les importa, ¿eh? Igual, bueno. Igual sabe, dicen, ¿no? Venga, va, pues nos curramos en magnesio. Claro. Pues oye, claro, si lo pide la gente, ¿no? La gente, yo. pues hoy no. Hoy tenemos datito informativo sobre la D3. Muy bien. Hablando en estos capítulos sobre la D3, porque es verdad que una cosa que no hemos contado es que de normal en la población vegana y vegetariana la D3 está, bueno, se echa bastante más en falta. Ajá. Está en menos cantidad porque gran parte de la D3 viene de los lácteos, de los huevos y del pescado. Vale. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los veganos que pues no consumen nada de esto, es cierto que dices, oye, ten cuidado que se puede conseguir de origen vegetal también De hecho, por eso todos los suplementos de Begún son todos 100% veganos hechos uh-huh. aquí en Españita, pero es cierto que pues tienes que mirártelo, no vaya a ser que no estés consumiendo suficiente. ¿Te puedo dar un dato como curioso? ¿Otro más? Sí. O sea, creo que en el primer capítulo que hablamos de la vitamina D, preguntaste por la vitamina D1, la D2, la D3. Ah, es verdad. ¿Sabes? La D2... para mí sería como un false friend en inglés. ¿Sabes lo que eran los false friends? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, la D2, ¿sí? Que parece que es D2, no es de origen animal. Siempre es de origen vegetal y ¡anda! Se absorbe peor. Pero, y claro, y... Y la D3, generalmente, por lo que tú dices, están en alimentos de origen animal, pero bueno, también se puede obtener de algas y demás. ¡Ojito! Oye, qué buen dato, ¿eh? Aquí no veas esas pildoritas informativas de Begún. ¡Qué guay! Pues nada, desde aquí, Begún, millones de gracias por hacer esto posible y millones de gracias también a esos patrones, a esas patronas, a esa gente que tenemos aquí apoyando, malditos Ibisurs, malditos Bulbasurs, malditos Venusurs, malditos no, Pokémons. No, solamente Venusurs y... No, Ibisurs y Bulbasur, ¿no? Sí. Soy bueno, igual, y Bulbasur. Igual vuelven algún día otra vez los Venusur. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Heavy, me ha tenido claro. que corregir Miriam. Vivimos en el mundo al revés hoy, ¿eh? Miriam, bueno, me ha no te creas. Sobre los Pokémon. Esto es un tema. Está aprendiendo demasiado ya. Pero no sabría decirte que es un Ibisur, así que no te preocupes. Hostia. Claro, o yo sea, te si digo, te ahora foto... dibuja un Ibisur y no... Un mini dinosaurio con alas. Bueno. Bueno, ¿eh? no tiene absolutamente nada que ver. ¿No? Una tortuga con alitas. Vale, no, sin alas. Con una cebolla en la cabeza. Ah. En la cabeza, en el lomo. Vale. ¿Y un Bulbasur tiene una flor? Sí. Ah, bueno, sí. Pues no estoy tan alejada. Vale. Tiene como la cebolla, luego la cebolla va creciendo y entonces pues se hace grande, vale. Y se acaba haciendo un palmerón gigantesco. Muy bien. Y todo esto para explicar pues que son dos maneras de apoyar este maravilloso podcast para que pueda seguir existiendo y para que podáis seguir apoyando tanto este proyecto como los proyectos que nosotros apoyamos. Que como sí. sabéis también hacemos donaciones a santuarios de animales. Siempre ahí hay una parte de los patrones que va a echar una mano pues al santuario que consideramos que más uh-huh. ayuda necesita. Cada mes. Así que desde aquí un besito a todos los patrones, a todas las patronas. Gracias. En algún momento se vendrá un nuevo capítulo de preguntas a patrones. En algún momento tienen que venir aquí los patrones. Los a plató, a vernos. Hacemos una nueva tier que sea malito Venusur y que puedan venir aquí. Que puedan venir a plató. Bueno, yo lo suelto. No está, es que oye, eso sería increíble. No está en directo, no está ni hablado, ¿eh? Sería increíble. No, me encanta porque últimamente en todos los capítulos vamos contando en plan rollo, ¡pum! ¡Idea! ¡En directo! ¡Pum! Total. ¡Ya está! Lo contamos. Oye, pues en verdad no están descabellados. Es decir, aquí ponemos cuatro sillitas. Sí. Que nos digan qué parecen, qué les parece y si es posible que claro, puedan y si lo ven viable. Bueno, porque igual dicen... Claro, es que yo soy de Mallorca. Claro, habrá gente que a lo mejor dice, estoy en Bélgica. Un saludo. Estamos ¿no? en Madrid. Estamos ya. en Madrid. Claro, estamos ahí un poco en el centro, pero si de repente hay gente que sí que está cerca o tal. Claro. Si quieren venir al plató. Claro, pues, o igual algún cerrar. Evento que coincida en Madrid sobre veganismo, pues ya. Grabamos ese fin de semana y que se vengan, yo qué sé. Algo puede ser alguna cosa así. Vamos a darle una vueltita. Tenemos ahí ideas entre manos, uh-huh. lo de las preguntas de la semana de los patrones uh-huh. y lo de que vengan como público. Y, eso también es chulo. Y que nos digan qué les parece. Y una cosa hay que decir, ¿eh? Que cumplimos lo que prometemos porque hay Telegram y dijimos que iba a haber sí, Telegram. Sí, y que iba a haber contenido exclusivo y hay contenido exclusivo. Y hay un contenido exclusivo de Miriam y Sergio, por ejemplo, pues sí. haciendo Choco Chocolala, Choco Chocotete, ¿no? Esas cosas. No, pero sí. hay otro contenido exclusivo también sí, de sí, contenido sí. interesante sobre veganismo. Y cosas. ¿Acaso no te parece interesante Súper, cantar Chocolala, Chocotete? Increíblemente. El contenido que se merecen nuestros patrones. Ahí está. Pues sí, la verdad que el Telegram está bien bonito, que además lo Mola. Han acogido con buen muchas rollo. Ganas. Eso está, buena eso gente. Está disfrutón. ¿Sabe lo que está muy disfrutón también? Un animal que yo traigo en el día de hoy. Para dar una pequeña noticia antes de entrar en materia. Ajá. Porque yo me he enterado, claro, hay un animal en el que nadie piensa nunca, ni los veganos. No, sí pensamos, pero como que todos estoy seguro de que me vais a decir, buah, este animal es increíble, pero tampoco pensamos en él lo suficiente. Los osos panda. Yo creo que pensamos más en los osos panda. ¿Tú piensas más en los osos panda? Te iba a decir canguros. No pensamos nada en los canguros. Ya, pero es que mi noticia va sobre los osos panda. No tengo noticias sobre canguros, la verdad. Pero los osos panda sí que creo que está ahí como en el imaginario de que ¿sí? son súper torpes, súper bobos, el bambú. Claro, vale. Es que, claro, es verdad que está en el imaginario popular, pero no pensamos en que los osos panda Sí, tendría que haberlo reformulado mejor. No pensamos que los osos panda son los únicos osos veganos. ¡Hala! ¡Ah! ¡Eh! Os pillé con eso, ¿eh? ¡Hala! ¡Ah! Aquí ya sí que ha cambiado la película, ¿eh? Claro, que es que realmente son osos, pero los osos de montaña o los polar bears, los osos polares, ¿sí? ¿No? Cazan, que si el salmón, que si cazo en el Polo Norte, que si no sé qué. Sí, que no te pide un oso por ahí por el bosque porque... Claro. Pero ¿y los osos panda? ¿Qué pasa? Y los osos panda de repente dices, hostia, esto... porque son osos, pero no... Nosotros que somos veganos nos reencarnaremos en osos panda. Es que realmente, si fuésemos osos, tendríamos que ser osos panda, porque son los... Bueno, son 99% veganos en cuanto a dieta. Bueno, sí, vale. Luego ya no sabemos qué ideales tendrán ellos en la cabeza. Ya. Pero en cuanto a la dieta, 99% a veces se comen ratoncillos. Ah, sí. Pero como muy... O sea, literalmente lo único que comen es bambú. ¿Solo bambú? 99%. ¿De ahí sacan toda su energía? Y sí. Y claro, esto realmente dices, coño, ¿cómo nadie se ha parado a pensar hasta ahora? En plan, loco, que solo comen bambú. Ya. ¡Qué fuerte! Que con el bambú, ¿cómo sacan todo? Bueno, pues es que ha salido hace poco una noticia nueva que ha estudiado en la revista científica Frontiers in Veterinary Science, ¿vale? Que yo me la leo todos los meses. O sea, sí, sí. Para buscar. Está suscrito, claro, ¿no? Para, sí, sí, por supuesto. Al Telegram de maldito vegano. No, es real. No, lo que no es real es que me la lea todos los meses. Ah, vale, está suscrito. Yo. No, que es real el estudio. Que yo lo he encontrado esto en la noticia. Miriam, que os creo, joder. Miriam, que no. Íbamos bien, Miriam. Íbamos bien. Es real el estudio. Vale. El estudio es real. Que yo haya leído más de 5 frases de la revista más allá del estudio este, eso es completamente mentira. Vale. Y tampoco está suscrito. Vale, gracias por todas las aclaraciones. Correcto. Yo estaba en plan, ¡hala, qué compromiso con el podcast suscrito! Hostia, todos los meses estudiando para buscar. Te iba a preguntar, ¿pero qué te llega por internet o te lo mandan en plan en físico al correo? Estoy yo, que no me da tiempo ni a leer un librito, que luego vamos a hacer recomendaciones de libritos y de cosas. No me da tiempo a mí ni a tumbarme en el sofá media hora. Estoy para leerme aquí revistas científicas. Pasa, no sé cuánto creéis que pasa esto de que yo os interrumpo porque no entiendo el sarcasmo, pero en mi cabeza muchas más de las que pensáis, solo que me contengo. ¿Sí? Tú dices, ¡ah! Bueno, no lo digo. Sí. Ya. Pues no te contengas. No. Pero porque estoy expectante de, ¿será verdad? Ya. A ver. Está como ver, reflexionando. Claro. Sí. En parte mantiene la ilusión, eso está bien. Claro. A ver si lo pillo. Bueno, pues lo que sí es verdad es que en esta tremenda revista científica ha salido un estudio que ha empezado a encontrar una relación entre el microARN del bambú. ¿Qué es un ARN? Muy buena pregunta, no lo sé. Está el ADN y el ARN. El ADN es como lo que estaría ya en la célula y el ARN, pues a veces está el ARN mensajero. Los virus también tienen ARN, que es lo que... Es como una respuesta. Como cadenas de información también. Vale. Más o menos. Sí me quiere sonar esto. ¿No? Muy básico, de las ¿eh? Células vegetales, ¿no? En este caso, o sea, como un poco... Bueno, puede ser, no sé exactamente... Vale. Ya, bueno, no tenemos ni idea. Vale, ARN, que la gente ARN, busque. Menos mal que estaba Sergio aquí, porque sí que ha alojado un poco ahí, ha arrojado un poco de luz sí. al tema ARN. Biología corto de la ESO, pero bueno, vamos bien. Ni idea. Nos pilla lejos. El otro día hubo uno en streaming que me dijo, pero hombre, ¿cómo eres vegano si las plantas también sienten? No sé qué. Y yo dije, bueno, a ese sí que le falta biología, ya. Cuarto, bueno, primero. Desde ese nivel, como dice Lucía, desde tan abajo no me voy a poner a debatir. Total. Pues se ve que el ARN este, sin ser yo nada de eso, se relaciona, o sea, los osos panda lo usan de una forma súper especial que les permite sacar de ahí todo lo que necesitan en su organismo para subsistir, para desarrollarse y para pues, llevar una vida sana. Que es como, wow, esto es un tema, porque claro, realmente como que no hay ningún otro, o sea, lo pensamos ahora y decimos, joder, es que todos los, como que sacamos todo de distintos sitios en la naturaleza, sí. ¿No? Rollo, vale, la proteína de aquí y tal, no sé qué. Sí. Pues los osos ¿todo panda del bambú? Solamente son capaces de gestionarse solo con el bambú. ¿Y podríamos nosotros gestionarnos solo? No, claro, tendría que modificarse que nuestro... Que evolucionar, ¿no? Claro. Eso. Claro. ¿Y os gusta el bambú? Esto es una pregunta ya por curiosidad. Yo no he probado. ¿No? Sí. El sensei tan con bambú. Cuando yo pido un restaurante asiático que tiene opciones veganas y me pone... Es como blanco y tiene más agujeros, ¿no? El bambú. Es como fibroso, sí. ¿No? Es como... Muchas veces está como a taquitos. Como sí. Laminado, ¿no? Sí. Pues no me disgusta, tampoco me cambia la vida. A mí es que no me... Pero es verdad que claro, estaba pensando más en no bambú. No sería yo un oso panda, yo creo. No, yo creo que 24-7 no... Uf, bambú, así de repente. Seco además, ¿sabes? En plan. Ya. Pues los osos panda están ahí, los chavales todo el día con el bambú. Bambú. De vez en cuando dicen, coño, un ratón. A ver si me lo como. Pero claro, como son en plan... ¡Ay! Que no son muy torpes. ¿Cómo van a cazar? Claro. Los osos panda. Claro. También te digo, ¿cómo? O sea, normal que estén un poco, en plan, madre mía, se me hace bola la vida porque solo comen bambú. Entonces, ahora... No necesitan preocuparse por desarrollar otras habilidades. Claro. El bambú está ahí. Claro. O sea, ahora cuando penséis en los osos panda, pensad que los osos panda en verdad son, o sea, están... subsistiendo con mucho menos de lo que subsistes tú. Mira, como decía, cualquier punto de como decía mi profesora de tercero de la ESO, es la ley del mínimo esfuerzo. Total. ¿Sabes? Total. O sea, bambú, pues ya está, bambú. Pues, no necesito más. Pues si algún día estás jodido o jodida, piensa que los osos pandas se apañan con menos. Yo ahora mismo, de todos los osos pandas son mis favoritos, ¿eh? La verdad que... O sea, además, con este mismo dato, color dicho, que los pingüinos que te encantan. Ya ves, claro, es verdad. Es verdad. Nada, me declaro oficialmente fan de los osos panda después de haber hecho este estudio bien chulo. Bueno, de hecho, tengo aquí un poco como la explicación, si queréis que hagamos un poco de explicación de cómo funciona la movida para la gente que sea un poco más inteligente que nosotros. A ver, bueno. Curiosidad me da. Porque resulta que, mira, os leo, ¿vale? Los microARN del bambú también intervienen en la regulación del olfato y el gusto relacionados con sus hábitos alimentarios. Feng Li, que es el investigador principal del hallazgo, fue quien, como ha contado todo esto, dice, durante la infancia los microARN se adquieren de la leche materna, ajá, de un oso panda o otro, claro, ¿vale? Ajá. Donde regulan el crecimiento y el desarrollo, como que ahí ya pues un poco se estructura la movida y a partir de ahí ya el panda madura y el bambú se incorpora a su dieta y ese microARN continúa modulando la expresión genética del panda. Wow. Wow. Es increíble. Bueno, pues... es increíble. O sea, el mundo es un tema, ¿eh? Totalmente. Me parece súper interesante. Me encanta que traigas estas noticias de repente de mucha información interesante. Me he dado cuenta que ya como que se ha convertido también lo de los roles de antes en capítulo de Sekiam, capítulo de noticias así como sí, novedosa. Me encanta. A ver si descubren algo más de los osos panda o algo para el siguiente, que si total, no me quedo sin cosas. O mandaros noticias chulas que veáis. Bueno, claro. Si veis que decís, oye, esto, mira qué interesante. Lo tenéis no sé que qué hablar. Tengo una chica que me manda constantemente noticias. Es la misma chica. Uh-huh. No hablamos. Solo me manda noticias. Pero no habla, en plan, no le das las gracias siquiera. No. Pues se ve que no. O sea, claro, dale un corazoncito, un oye, a veces, la recibí. A veces le doy like, a veces no. Es que me manda muchas noticias. Ya, no, claro. Pero claro, me gusta porque hay cosas que me manda que yo no las había visto. Ajá. Y me parece súper interesante. Pues oye, que nos mande a la gente cosas. Oye, qué guay, pues sí, pero le daremos corazoncito. Sí, le daremos corazoncito, ¿vale? No seremos como Miriam. No haremos como Miriam, no gostearemos. Que le doy corazoncito a algunos. Un abrazo para esa persona que le manda 200 noticias al día a Miriam esperando una respuesta y nunca la recibe. No puedo verlo todo. No, es verdad. Yo también, o sea, si no puedo verlo la todo. Cantidad de gente que me manda cosas y todos no todos los respondo, días, imagínate, claro, todo, o casi todos los días, sí. Pero sí, chulo. El tema noticias así distintas, bastante guay. Uh-huh. Pues antes de pasar como con el disfruto, claro, la gente habrá leído el título, ¿no?, del programa, sí, y habrá dicho, ¿qué tiene esto que ver con sí, los veganos disfrutones? Es lo mismo no sé que qué estamos pensando Sergio y yo. Sí, no tenemos ni idea de lo que nos espera hoy. Pues es que resulta que en el capítulo de hoy venimos a hablar un poco de cosas que nos hacen disfrutar, que digas tú, oye, ¿qué onda con esto?, a recomendarlas y también a hacer unos jueguitos de veganismo. Vale. Pues como, bueno, veganos felices, veganos disfrutones, veganos, bueno, pues jugones, podríamos oye, decir. Oye, pues sí que hila muy bien con el capítulo anterior de, oye... Ya, total. ¿Cómo estás? ¿Está regular? Pues... Ahora que estamos aquí bien... Cojo estas recomendaciones. El barco ya, lo que es el barco, está en marcha, estamos remando tranquilitos y de mientras charlamos de cosas. Claro. Este es ese capítulo. Y también parte de autocuidado, ¿no? De, oye, claro, vamos a engancharnos a las cosas buenas. A decir, oye, mira, esta canción, temazo, tal, póntelo, no sé qué, bailas un poco y te olvidas de algunas otras cosas durante este ratito. Totalmente. Pues a eso venimos. Entonces, primero, momento, recomendaciones de cosas, vale, que os hayan gustado, que esto es verdad que, digo, joder, deberíamos hacerlo más a menudo, en plan, una vez a lo mejor al mes en un capítulo, decir, esto lo hace mucho, por ejemplo, lo de Radio La Pera, un besito desde aquí, que ya se ha terminado, por desgracia. Ah, sí, no sí. sabía. O sea, hay que valorar, en verdad, qué suerte tenemos, ¿eh? Porque que subsistamos como podcast a ellos, a Chima, Celia y a Golden, para quien no conozca Radio La Pera, son tres chavales que hacen un programa increíble, chulísimo, divertidísimo, pero es que ya no han encontrado marcas, no han encontrado forma de pagar el estudio, de subsistir, literalmente, de financiarse y... Wow. Y no han podido seguir haciendo el podcast. Así que no nos pase, por favor, ayudar a los patrones. Ya. Gracias, Begún, de verdad, muchas gracias. Begún, no somos conscientes de lo que hay que valorar eso. 100%. ¿Eh? Total, 100%. Total, total. Así que bueno, ellos también lo hacían mucho, como una vez al mes o así, hacían como recomendación de cosas. En plan, pues de repente, si iban a ver una serie de la tele, tal, pues oye, me he visto esta serie, me he visto esta peli, libros, tal, o otras cosas. Rollo, de repente he ido a ver una obra de teatro y me ha parecido chulísima, pues la recomiendo. He empezado a usar camisetas más holgadas. Me han gustado. Recomendamos camisetas holgadas. Oye, o sea, es recomendación de cosas. Tengo una idea. ¿Y si esta sección la llamamos Esto es La Pera? En honor a Radio La Pera. A lo mejor lo copiamos un poco, ¿no? No, pero, pero claro, las peras la pera. También son veganas. Pero cuando tú dices esto es la pera es porque está guay, ¿no? Ya. Un poco en honor, ¿no? A en honor, la pera. En honor. Siempre, vale, siempre, me gusta. Siempre en honor. Sí. Me gusta. Pues esto es la pera. Empieza el primer esto es la pera de Malditos Veganos. De Malditos Veganos, la pera vegana. Ajá. ¿Quién quiere empezar? Yo traigo canciones que la verdad que... Pero traes muchas cosas. Ganas. Yo traigo literalmente un libro y unas cancioncillas para hablar. Wow. Vale. Así como, ¿por qué os apetece empezar? Pues por lo que quieras. Yo traigo una canción. Yo también traigo una canción. ¿Hacemos una canción cada uno? Venga, pues empezad vosotros. ¿Quién quiere empezar? Vale, pues yo tengo una canción. En el capítulo pasado os enseñé una canción de Valeria Castro. Ajá. Pues os traigo otra de Valeria Castro. Un beso a Valeria Castro desde aquí. Es que es maravillosa. Llega al podcast, ¿no? De repente, en algún momento. Ay, pues ojalá. Al Flor de Piel le llegó mi reel relatando su canción. Claro. Y les llegó a Flor de Piel. Y les hizo muchísima ilusión que nos escribieron. O sea que... Oye, Valeria Castro, me estás inspirando un montón en... Valeria, que le gustas a mi amiga Miriam. En este momento, tía. En verdad, quien es súper fan es mi pareja. Ah, pues trío, Valeria. Claro. Ya nos vas contando que le gustas a los dos. Porque es canaria. Entonces él era bastante fan porque ella usa algunos instrumentos de allí. Ah, qué guay. Sí. Y el acento canario también sí. es un tema. Y bueno, pues ella... Yo cuando la escuché al principio dije, a veces es un poco triste, ¿no? Ajá. Pero después he encontrado canciones que son muy, muy potentes, ¿no? Y que son muy poéticas y que tiene una canción que se llama Costumbre, que os la recomiendo muchísimo, que habla básicamente de que, hay una frase que dice, por ejemplo, no por ser costumbre no mereces que te alumbren. ¡Oh, frasón, eh! Sí. Barras. Y habla, ¿no? Tiene otra frase que dice, como que quien no está cerca de la tierra no conoce el dolor y el sufrimiento de la primavera. ¡Qué bonito! Sí, ¿no? Como de, en el resurgir y aun cuando las cosas van bien... Claro, y para valorar la primavera, ¿no? Tienes que estar ahí un poco... Tienes que pasar la tierra. No, claro. Y hay gente, yo lo entiendo como... Yo creo que yo me lo he tomado un poco personal de... A mí la gente me ha visto bien durante toda esta época, ¿no? Y me ha visto tirar para adelante y tal, y sacarlo todo adelante. Pero solo quienes habéis estado cerca habéis conocido lo que a mí me ha costado sacar todo eso, ¿no? Y de, joder, que aunque se hagan las cosas bien, sigo necesitando ese abrazo, ese reconocimiento, esa palmadita, ¿no? Oye, pues no por ser costumbre no mereces que te alumbren. Y pues os recomiendo esta canción. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Muy chula, muy chula. Claro, ¿y esta muchacha da conciertos así? Sí. ¿A que nos vamos todos juntos al concierto de Valeria Castro? Cuidado, concierto de Valeria, claro. Valeria, unas entraditas, yo qué sé. ¿Has hecho todo esto para que te regale una...? No, me encanta. La tengo en bucle, ¿eh? ¿Sí? Pero en plan hasta mal. De que estoy últimamente durmiendo... ¿Has quemado las canciones ya? No, todavía no. Pero estas frases las he tenido tan grabadas de que me han tocado tanto que me he llegado a despertar de madrugada con la letra en la cabeza. ¿Sí? Pero porque estoy durmiendo mal. Entonces, de esto de que estás en entresueño y tenía el no por ser costumbre, no mereces que te alumbre, no, o sea, lo tenía, me ha llegado a pasar, ajá. Sí. A mí me pasa mazo, pero no tiene absolutamente nada que ver, pero una canción que es la de chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba. Esa canción, cada, a lo mejor, 3-4 días de media, vuelve a mi cabeza. Sí. Y me encuentro otra vez con el chipi, chipi, chap. Y digo, ya, ya basta. Ya dije que no, no me insistas. Me todo pasa. El rato con el chipi, chipi, chapa, chapa. Me que pasa. Si fuese algo un poquito más, pues no sé, profundo, como con las canciones de Valeria, bueno, pero el chipi, chipi, chapa, ya, chapa. Ya, ya, estoy ya. Un poco hasta los cojones ya del chipi, chipi, chapa, pues chapa. Ya, míratelo porque. Ya, total, pues os juro ya, que me ya pasó de moda. Además, ¿eh? Que, no, total, pues es una canción de hace, yo sé, yo qué sé, TikTok 2020. No, no, tanto, no, menos, no, fue, menos. Fue, igual es 23, como hace sí. 6 meses o 2024, chipi, sí. Chipi, chapa, chapa. Ya, pues ahora ya, no, ya, bueno, ahora todos los que nos están escuchando, chipi, bienvenidos a la secta. Ya vais a estar todo el rato con esa canción. Pues os podéis quitar esa canción y poneros la que os va a recomendar Sergio. Sergio, cuéntanos. Mira, yo, una canción que precisamente un poco como lo que habéis dicho, o sea, me ha venido ahora, hace, bueno, de hecho lo he escuchado antes cuando estaba por aquí hoy, es... Que bueno, no sé si la conoceréis. El artista se llama Urboy. No. Ni idea, ¿verdad? Ni idea. Y se llama Carita Bonita. ¿Vale? Carita Bonita. La canción se llama Carita Bonita. Y además, no es que sea muy chula la canción, sino que también el videoclip. Bueno, no lo voy a poner por aquí ahora el videoclip. Pero vamos, es como el videoclip muy diverso porque salen como muchas mujeres de todos estilos, pues hay como variedad de cuerpos, variedad de pieles, de todo. Uh-huh. Y entonces me parece como muy chula un poco como el mensaje como que también da. ¿Qué rollo reivindicativo o así? Bueno, es, no sé si se verá. Mira, en bueno, la lo cámara. Está poniendo aquí. Sí, sí, sí, sí. Ojo, de repente ponemos hasta videoclip y todo, Pues la canción es muy chula. Y ¿qué es rollo? O sea, ¿qué tipo de canción estamos hablando? Porque Valeria, ¿cómo definirías el estilo de Valeria? Indie, ¿no? Ese rollo. Yo diría indie. Aquí estamos hablando de rock, pop, de... No, sería rollo? Como... Es que no sé si lo voy a decir bien. Sería como una especie de reggaetón, pero en plan... ¡Hala! Pero... Electrónico, quizá pero más un poco. Como electrónico. Ajá. Oh, tengo muchas ganas de escucharlo ahora. Vale, pues luego la paso eso. Urboy, Carita Bonita. También tiene alguna cosa más. Y sé que he hecho alguna colaboración... más con algún artista. He visto como últimamente, porque hacía mucho que le perdí la pista. Pero esta es de verdad que es como la canción que tiene más escuchada y además el videoclip es muy chulo, así que os invito. Oye, qué guay, pues me la apunto yo también. Qué chulo. Uh-huh. ¿Y cómo la descubriste? Pues hace bastante, ¿eh? O sea, es que esto no sé por qué me saltó en YouTube, de que a veces te recomienda YouTube algo. Ajá. Y le di a seguir. ¿Sabes qué? También estábamos hablando como en el capítulo anterior, que a veces pues veía gente que seguía hace un montón de tiempo y que luego dejaba de seguir. Uh-huh. Ah, pues este es un chico que pues hacía canciones y de repente creo que dejé de seguir y no sé por qué me ha venido hoy a... Y digo, ostras, pues mira. El algoritmo, tío. Sí, sí, me sí. Me supo ahí captar. Me supo recuperar ahí. Qué guay. Qué bien. Qué guay, qué guay. Pues qué bien que hayas sacado ahí un descubrimiento chulo. Pues mira, yo me voy a cargar mi recomendación de canciones. Bueno, me la voy a cargar, luego voy. Pero para cambiar de repente de contexto, paso a un libro. Venga. Un libro muy chulo. Yo estoy seguro de que a ti, Miriam, te va a flipar, también por lo que hablamos la semana pasada. Es un libro que se llama 4.000 semanas. Anda. No sé si habéis escuchado hablar no. de él. Bueno, es increíble. El autor, os lo voy a buscar, se llama Oliver Burkeman, ¿vale? Y habla de la gestión del tiempo, pero desde un punto de vista completamente distinto a los típicos libros de cómo sacar más productividad de tu día, cómo tal. Ah, pues sí, que me interesa. Yo pensaba que era ese tipo de libro que yo la verdad que lo tengo un poco como endemoniado en ese aspecto porque digo, mira tío, o sea, no me vengas aquí a contar, porque de hecho como muchas veces incluso hablan lo hablan en este libro también, hablan de tu tiempo como si fuera, o de tu vida, como si fuera algo como que tienes que solucionar. O como que tienes que, no, bueno, tips para, trucos para sacarle más rentabilidad a tu día. Sí. Levántate a las 6 de la mañana, no sé qué, los trucos de los millonarios que hacen qué, tal. Y dices, me espanta desde aquí, ¿sabes? Y, claro, parece que es como que tienes como que solucionar un poco eso, o que estás haciendo algo mal, cuando es todo lo contrario, literalmente. Entonces, es muy chulo porque, bueno, 4.000 semanas es lo que vivimos las personas de media. Que ajá. Te paras a pensar y dices, What solo the actual fuck, 4.000 semanas, claro, es que es como, hostia, claro, son cada, 60 cada año y pico tiene años 60 y 65 semanas, 66, wow, por ahí, no, algo así. Por ahí. Y claro, eso lo multiplicas por 60, 4.000 semanas es lo que vivimos de media. Nosotros ya hemos vivido... No quiero saberlo. ¡Qué agobio! Es que tengo un poco de FOMO con la muerte. ¿Sí? En plan... ¿Por qué? Yo quiero quedarme aquí viéndolo todo. Bueno, claro, pero el hecho de que nos vayamos a morir en algún momento es lo que le da sentido a justo sí, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, soy consciente y tal, pero... Ya, pero es verdad que da un poco de trigger, ¿no? Pensando. Ahora sí. O sea, uh-huh, quiero ser esa persona que se muera queriendo morirse. Ya. Y ¿sabes? Habiendo hecho un poco que digas... Y de ya... mirar y decir, ¡ah, Dios mío, qué pesado! Me voy ya de aquí. Pues, quedáis. Dios, este libro te va a encantar, Miriam. Te va a flipar. Habla un poco de eso, hace un símil muy chulo. Claro, habla de un poco de que nos pensamos que el tiempo es como, vale, una cosa y la tenemos súper definida, pero en realidad no. O sea, en realidad el tiempo es contextualizado en cuanto a lo que estamos viviendo en cada momento. Y dices, hostia, te empieza comparando la vida de un campesino en el siglo XV. Pero no me hagas spoilers, No, bueno, vale, pues sin spoilers. Ya está. Es muy chulo. Habla mucho de la percepción que tenemos del tiempo, el cómo de repente, esto no te preocupes, que es como la premisa del libro, ¿vale? No es spoiler, el cómo realmente estamos todo el rato rollo, buah, cómo podemos tachar cosas en la lista de sí, to-do list de todos sí, los días. Yo también, por eso me he visto como tan reflejado y estaba todo el rato en plan rollo tal. Y en realidad, cuantas más cosas tachamos, lo que buscamos es poner más hacer cosas. Más, claro. Y entonces entras en un bucle de nunca sales de ahí. 100%. Y estás, pues este libro justo habla de eso, reflexiona sobre eso, es chulísimo y venía a recomendárselo a la gente porque me está, olé, me está marcando. Bien. He dicho, qué guay. Claro, estás leyéndolo, que... todavía no lo has terminado. No, lo acabo de empezar. Ah, vale, vale. Claro, no. Lo o acabo sea, de empezar. Uh-huh. Llevaré como 100 páginas de... No sé cuántas páginas tiene, pero vamos, que llevaré una tercera parte del libro como muchísimo. O sea que... Lo estoy recomendando ya a estas alturas. Luego, a lo mejor, a mitad del libro dice ¡fuck vegans! Y digo ¡wow! ¡Hay que cancelarla! Pero no. Espero. No creo. Hablando del tiempo. Hablando del tiempo, no creo que hable de veganismo ni nada. Chulo. Muy bien. Me gusta mucho muy esta chulo. Recomendación. Sí. Me encanta. Como además la semana pasada tú trajiste el otro libro, dije, tengo que hablarlo. Sí, o sea que, total. Muy guay. Y luego, de canciones, muy rápido, ya no me enrollo más. Vale. Hay una que estoy enganchadísimo. Hay un artista que se llama Bajo Cero X, que hace sobre todo... Ah, sé quién es. ¿Sí? Sí. ¿Le conoces? Hace muchas covers de canciones así como muy conocidas, en plan La Camisa Negra, por ejemplo, uh-huh, o cosas así, pero les mete como un rollo de repente muy moderno, muy tecno, muy tal, muy guay, y ha hecho una canción que se llama El Gato Montés, que he dicho, tengo que hablarlo en el podcast, de ahí viene toda la idea de las recomendaciones y demás. Ajá. Estoy, pero obsesionado con esa canción, es chulísima, porque junta como la parte un poco más tradicional de la música pues costumbrista, la música como pues eso, como muy con muchas raíces madrileñas, porque habla del toreo. Anda. Es súper interesante. De hecho, El Gato Montés es el nombre de una ópera española que se hizo súper viral en su momento. Hablaba de dos toreros que se enamoraban de una mujer y entonces como que toda la trama iba en torno a eso, tal. Pues Bajo Cero X pilla eso, le da, lo resignifica completamente y habla de cómo está como obligado a torear y ya no sabe si habla del toro o de la persona de la cual está enamorado, que no sabe si es un hombre o una mujer, que le está toreando muchísimo y dices, Dios, qué bueno, y el cómo escuchas eso y dices, madre mía. Y lo ha resignificado, me encanta. Se ha reapropiado eso de una forma chulísima. Además es muy guay porque dices, hostia, es que lo escuchas y se te hace de todo menos apetecible ver una corrida de toros, es muy chulo eso. Y he dicho, joder, esto tenemos que comentarlo a Malditos Veganos. Pues me la pondré. Que, muy guay. Pues, sí. Qué guay. Y además que, bueno, es que os va a encantar, es un temazo, luego la pongo. Y bueno, ya rapidísimo, también Full Time Papi de Guitarrica de la Fuente, ¿la habéis escuchado? Es no, la última no, canción no. de Guitarrica de la Fuente. ¿Sabéis quién es Guitarrica de la Fuente? Sí. ¿Le conocéis? Pues hace como rollo así como muy... Es que, bueno, es que no necesito ponerme más triste, ¿sabes? Ya, pues justo en esta plan... canción es todo lo contrario. De repente es rollo... bueno, que es que son coros de tíos gritando full time, papi. Es increíble, porque además él como que ha salido del armario oficialmente hace poco y ahora como que ha dicho, vale, pues ya voy a hablar desde el punto de decir, coño, que es que soy gay desde hace muchísimos años, que salí del armario hace un montón de tiempo, pero en su música nunca, ¿no? Nunca él como artista lo ha contado. Había dicho, oye, cuento esto públicamente. Entonces ahora ha cogido y ha dicho, vale, pues de todo eso hago un álbum. y esto es un temón. Vale. Es un absoluto temón. Y tengo también apuntado aquí, que estoy escuchando mucho, esto le va a gustar mucho a Sergio, Kid Again, de John Bellion. Ah, esta me la has enseñado ya. Esta sí que te la conoces. Esa, sí, sí, pues sí. He vuelto mucho otra vez, que es el último tema que ha sacado John Bellion de su nuevo álbum. Chulísimo. Esto ya es en inglés. Los otros dos en español. Así que hasta aquí. Muy las bien, recomendaciones. Full recomendaciones, madre mía, hoy venimos con todo. Sí, total, total, total. Así que nada, que nos cuenten en comentarios la gente también qué onda con qué cosas está escuchando o, bueno, recomendación de cosas. Claro. Recomendación de a ver qué pasa con, yo qué sé, he probado a ponerme un sujetador distinto al que tal, pues. Lo puedes recomendar también. Por aquí a mí me gustaría porque a mí me faltan artistas veganos. Me gustaría recomendar unos sujetadores. Sí, ahora justo. Que estoy. Soy yo la persona exacta para hacerlo, ¿sabes? Bueno, si tengo a ti te sirve. Un sujetador. ¿Cómo que tienes solo un sujetador? Bueno, que no vamos a hablar de esto. No, vale. Sí, saca el tema. El dato que a la gente le va a flipar. ¿Cómo le hemos obligado a hablarlo, madre mía? Bueno. Pues que les conté fuera de cámaras que las mujeres no lavamos los sujetadores mucho. ¿Cada mes o...? Claro, mes que nos preguntó, ¿cada entonces, cuánto creéis que se lava un sujetador? Y pues, la verdad que ni idea. Una vez a la semana, días, una vez dos a la días. Semana, tres días, no sé. No, qué. Puede pasar un mes, puede pasar mes y pico, puede pasar tres semanas, o sea, pero. Es pero raro. Tú estás segura que eso no es. O sea, no es, no es no mío. Eres tú, ¿no? No. Vale, es que yo, por ejemplo, a mí me pasaba. Con los calzoncillos, te imagino. Yo los gallumbos, pues una vez al mes y da gracias, tía. No, es sarcasmo, mira. Ya. Vale. Empezaba a ver la cara de Miriam, en plan, espera, a ver, esto lo estoy pillando, ¿es broma, no es broma? Es que me ha dado un asco. Sí. Hombre, no, sí que porque me ha pasado. Le das la vuelta, luego ¡ah, la qué vuelta. Asco! Claro. Por favor. Ah, o sea, pero con las tetas sí que no pasa nada, ¿no? Sí, no pasa nada. Los huevos no, pero las tetas sí. Ok, con las sábanas. ¿Cada cuánto laváis la sábana? No, tío, semanalmente. ¿Vale? Semanalmente. O como mucho dos semanas. ¡Hala! Como muchísimo. 15 días es un montón, Sergio, por favor. Yo cada dos semanas las lavaba hasta que me tuvieron que reformar. Vale. Claro, Emilio, desde aquí, pobrecillo, me dijo, tú estás completamente hito de la cabeza. Desde que vivimos juntos, pues ya se lavan todas las semanas las sábanas. Pero yo, para mí, era mi normalidad absoluta. Estáis fatal. Dos semanas. Tiene que ver con ser hombres. Tiene que ver... vaya lanzados acabo de hacer. Es que pasa. Es verdad. Pero es que yo no huelo mal. Mira, huéleme. Pero porque tú no te hueles a ti mismo. Pero yo mi cama sí huele. O sea, huele a cama. Bueno, vamos a volver. Recuperamos. Vamos a volver. O sea, que sí que me gustaría que me recomendaran artistas veganos, porque creo que no escucho a artistas veganos. Esto y me lo encantaría. Hemos comentado en algún podcast también. Yo si no me quiero equivoco. Recomendaciones de artistas veganos en todos los sentidos. Cantantes, gente que pinta. Ya, total. Gente que hace fotografía. Quiero gente que investiga. Quiero todo. Escritores también. Escritores, quiero claro. Todas las recomendaciones. En plan, ¿consumís peña vegana? ¿Apoyáis peña vegana? Mandárnosla. Tenemos que hacer un capítulo especial de... artistas veganos. Full recomendaciones de artistas veganos. Total. En plan, ¿dónde están los veganos? Total. Aquí. Eso a es tope, chulo, ¿eh? A tope. Eso es chulo, qué guay. Pues tenemos que empezar a hacer research, manden mensajes. Miriam a lo mejor nos contesta, pero... Pero nosotros doy sí. Like. Os pero doy Sergio like. Sí se compromete. Bueno, a veces, ¿eh? Igual algún mail tengo perdido por ahí, así que pido perdón. Pero bueno, lo contestaré. A ver, bastante que contestas muchísimos mensajes, ¿eh? O sea, le dedicas mucho tiempo de tu día a contestar a la gente que nos escribe. No tanto. Muy bien. ¿Y qué tienes para nosotros hoy aparte? ¿Sería? Vale, bueno, pues ahora sí, vayan sacando papel, boli. No, en verdad podéis jugar con el móvil, podéis hacer lo que queráis, porque hoy llega la generación TikTok. Ajá. Aquí, a este podcast, vamos a reapropiarnos. Sí, sí, sí soy. Totalmente. Vale. Yo no. Cero. De hecho, he llegado a la conclusión de que no quiero bajarme TikTok. En plan, he dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, para enterarme cosas de estas muy cosas. Interesantes. Ya, TikTok. Ya, total. Pero sé que mi algoritmo viraría rapidísimamente tanto a perder el tiempo y no aprender que puede ser. Prefiero puede no ser. Experimentarlo. Mis reels son como 3 minutos, gente explicando cosas. Claro. Y los reels de mi pareja son como un gato haciendo... sería completamente semi-TikTok. Efectivamente. Claro. Total. Te entiendo. ¿Tu TikTok? ¿Tú qué onda con TikTok? Yo estoy un poco en tu rollo. O sea, antes sí que usaba TikTok, ¿sí? Ahora ya no. Entonces digo, esquivo esa bala, ya está. Muy bien. Pero o sea, ¿ves reels? Muy bien. Muy poco. O sea, igual cuando yo ya veo que... Es que yo he visto el documental ese de las redes sociales. Entonces cuando igual veo... bajo y veo uno, digo... hay que parar. Y entonces ya me salgo. Ya. A mí con los reels ya me engancho mazo, ¿eh? Yo también. Me engancho. Pero con los reels y con los TikToks, sí. Que puedo hacer el scroll todo el rato. Es heavy. De hecho, creo que de aquí, mira, a lo mejor este podcast, para 2030, como hicimos con el podcast anterior, creo que en algún momento el hecho de no estar enganchado a TikTok o no tener TikTok va a ser como, wow, en plan, ¿sabes, rollo? El privilegio de no tener TikTok. Es que la gente... Esto es una movida sociológica. Ajá. Atención. ¿Tú eres, vale. ¿Tú eres socióloga, no? Sí, algo te han dicho. Ah, vale. Pues cuéntanos. Venga. ¿Has visto? Que bien entrado la onda. La gente que tiene poder socialmente no tiene redes sociales. Los ricos no tienen redes sociales. Los verdaderos ricos no tienen redes sociales, a no ser que sean famosos a nivel mediático. Ajá. Pero la gente en plan muy, muy privilegiada, de alta clase, no tiene redes sociales. Hostia, es súper interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. Están fuera. De hecho, ¿tú sabías que hay redes sociales, en plan, aplicaciones de citas solo sí, para Raya. Gente? Yo tuve sí. Raya durante un tiempo. ¡Hala! Bueno, recuperemos que se nos bueno, está yendo bueno, muchísimo. Bueno, bueno, que se nos va y empezamos a hablar de todos los futbolistas hoy, que están metidos en el armario con los que hice match ¡Hala! En Raya. Eso sí, increíble. Eso es sí. Un tema. Raya es una movida loca, ¿eh? Loca, porque bueno. Claro, ahí tú puedes... O sea, tú haces match con la gente, pero claro, esas personas están ahí. Entonces tú dices, ey, que me ha dado like una persona. Que evidentemente es como una especie de zona segura para la gente que está ahí, porque es un poco rollo, bueno, igual que tú estás, estoy yo. Entonces yo sin ser nada de eso, yo fue porque me invitó literalmente Chim, que también le invitaron, en plan, el amigo del amigo, porque va por invitaciones, eso es una movida. Y entonces era como, claro, pero sí que ves a mucha peña y de repente estás y tal, y dices... Pero si tú públicamente has dicho que... Es heavy. Bueno, se acabó favor, el salseo, se acabó el salseo. Saquen los móviles, que vamos a hacer un top 8. Un top 8. ¿En qué...? ¡Ah! ¡Ahora entiendo! ¡Ah! ¡Es top 8! Claro. ¿Qué decíais? ¿Top 8? Y yo que sea un top 8, tío. Bueno, te puede salir el top 8, un... top 8. Eso también puede top 8. ¿Qué cojones sea un top 8? Top 8. El top 8, esto es literalmente pues, un challenge estos de TikTok, lo vamos a llevar al veganismo, ¿vale? ¡Ay, qué bien, qué bien! Hay varios. He traído dos. Si os gusta, podemos ir haciendo más de vez en cuando, ¿vale? Vale. Entonces, tenéis que rellenar o bien las notas del móvil con del 1 al 8, o bien un papelito del 1 uh-huh. al 8, ¿vale? Y yo os voy a ir dando... Mira, ahí está, muy bien. Ahí lo tenemos, efectivamente. Bueno, no se ve absolutamente nada, sí, pero se ve un poco. Miriam ha hecho su línea del 1 al 8. Entonces, la gracia de esto es que yo os voy a ir lanzando opciones. Vale. ¿Vale? Ahora os cuento con qué temática cada una. Siempre ¿vale? relacionada con el veganismo. Uh-huh. Esas opciones, una vez las pongáis... No se puede mover. Sin saber qué os va a salir después, no se puede mover. Entonces, tienes que intentar que salga lo más accurate a cómo sería si tuviese las 8 opciones sobre la mesa y tú decidieras. Vale. Claro, o sea, que si yo, qué difícil. Si es, por ejemplo, de, vamos a poner alimentos y tú dices tofu, si yo lo pongo en el 4, luego ya no lo puedo mover. Efectivamente. Vale, venga, ahí va. Ahí está. Estamos qué casualidad redis. Que justo es de alimentos. ¡Oh, vaya! No he mirado nada, porque esto además no lo tenías por ahí. No, esto no está guionizado, está completamente escondido para Sergio y para Miriam, que son los jugadores de hoy. Tengo muchísimas ganas. Vale. Vale. Vamos para allá. ¿Cómo? ¿Vas a ser bueno o vas a ser malo? No lo sé. ¿Quién sabe? ¿Está todo el mundo listo? Top 8 de alimentos. Top 8 de platillos veganos, cosillas veganas. Claro, veganos. No tiene por qué ser solamente en plan tofu. Puede ser tofu, o sea, bien cocinado, tofu mal cocinado. Vale, pero no es espaguetis boloñesa. No. No es un plato en plan terminado. Sí. Puede ser un plato terminado. Joder, pero no se puede comparar entonces. Sí, claro, pero todos son puedes... platillos. Ah, bueno, todos venga, son platillos. Venga, vale. No vas a poner tofu crudo de últimas. ¿O sí? Venga. ¿Quién sabe? Joder. Vale. En primera posición salen las papas arrugas con mojo. ¡Hala, qué compromiso es este! ¡Qué compromiso antes es este! De Canarias, ¿eh? Lo papas arrugas vale, con yo, mojo picón. Yo, joder, cómo me gustan a mí yo las creo papas lo, arrugas yo creo con que mojo lo tengo picón, ya. ¿Eh? Vale. Ok, ¿en dónde pero lo estoy digo poniendo? Ya eso es un 3, claramente. ¿Un 3? Sí. Para mí es un 6. Yo creo que habrá cosas mucho mejores. Me encantan, pero yo creo que habrá cosas vale. mucho mejores. Bueno, yo es que, bueno, yo las patatas me gustan mucho. Y a mí, pero joder. Yo, un 3, está bien. Oye, ¿vale? Que luego claro, lo es un top 8. No lo juzgo. Luego ya no se puede cambiar. Vale. En segunda posición tenemos una ensalada de motel de carretera. Vale. Un 8. Vale, lo tengo claro. ¡Al 8 lo lleváis directamente! Vale, a lo mejor luego hay cosas peores. No. No digo nada. No digo nada. 7. Yo no digo nada. Bueno. Te guardas ahí el octavo puesto. Ensalada de motel es la de lechuga y tomate. Así, ¿no? Efectivamente. La he liado con las papas. Lechuga, no tomate, la te traen una bolsa de vinagre, una bolsa de aceite. Buah. Y te ponen un poco de cebolla. Ya lo tengo, es un 8 claro. Gracias. Es un 8 claro, no hay nada. Lo tuyo va al 8 directamente. Sí, sí, o sea, no tengo dudas. Vale, vale. Ya, es que claro, le gusta el tofu crudo, ¿sabes? Que puedes esperar a esta persona. ¿Qué? Tofu crudo, 1. Claro. O sea, ¿te imaginas que entra el tofu crudo en plan rollo como opción para putear y Silke, ¡vamos! No. Sergio, el top 1, ¡vamos! Claro. Te he llamado por tu nombre de los, bueno, de los Pokémon. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Tercera posición tenemos macarrones con soja texturizada y tomatico. Correcto. Al 2. Bueno. ¿Al 2? Sí. Vale. Es mi, ¿vale? Es mi comodín en general, en plan pasta boloñesa. Va, sí. Vale. Al 2. Ok. Ok, vale. ¿Y tú, Sergio? Un claro 4. Un 4, sí. Vale, vale. O sea que de momento mantenéis ambos la primera. No, la última opción. La última, la última no. Pero el 1 sí. El 1 sí. Lo tenéis libre los dos. Uf. Vale. Lo siguiente es una pizza vegana con salsa de trufa y carbonara vegana. Se va el primero. ¡Wow! Bueno. Vale, tenemos top 1 por aquí. Sí. Yo justo. Pizza vegana, carbonara, sí. Dios, os tengo que invitar un día a comer a casa. ¿Y nos la haces? Bueno, yo no, pero Emilio es tremendo masterchef. Vale. Yo no tengo ni idea. O sea, yo de verdad, yo no soy consciente de mis privilegios. Este es mi privilegio número 1. Yo hago unas pizzas. Hice una pizza hace poco con salchichas veganas y una salsa de anacardos que hice yo casera, que me quedó con un aceite de albahaca. Bueno. Oye, a mí ya me está entrando hambre, por favor. Sí, qué rico. Pues está, os tengo que invitar para que Emilio la cocine. Os tengo que invitar a mi casa. Emilio, desde aquí un beso. O sea, es wow, qué pizza, ¿eh? Vale. Qué barba, con champiñones. A que luego digan vegano, del veganismo. Ya ves. Ensaladita, no sé qué. Vale. Siguiente opción. Una cookie calentita con helado de pistacho y manzana al horno. Una cookie. Se va al 4. Ya me estás jodiendo, ¿eh? Ok, ya, bueno. Es un 5 ya. Difícil, ya empiezan a estar todas las opciones rellenas. Bueno, pero una cookie no la vas a comer, no la vas a comer tanto como unos macarrones. Entonces, no está. No. Está bien. La cookie, o sea, ok, pero... Bueno, sí. Dios, para mí, yo la pondría en uno de mis primeros puestos. ¿Qué? ¿Eh? Una cookie así calentita, rollo, de estas hechas al horno súper esponjosa. O sea, vale que sí, pero unos macarrones, bueno, una pizza... Me vas a joder porque no me vas a decir... Bueno, qué va. Bueno, por favor. Dios... Necesito ir ahora a por una. Y encima con helado. Uf, siguiente. Tofu crudo. Sí, en serio. ¡Ole, sí! El 8. Joder, que a mí me conoces. ¿Por qué sabía que iba a poner tofu crudo, tío, porque es, bueno, es, lo voy a poner más bajo de lo que me gustaría. Es cultura de es este un poco podcast. Meme de este canal, sí. Sí. Total. Tofu crudo para mí va al 8. Bueno, vale. Qué asco, el 8 tío, del tirón. Tofu crudo. Okay. O sea, si es tofu crudo, es que lo tofu he crudo, puesto con o sea, tú... sal negra para que sepa huevo y lo he mezclado con salmorejo, pues vale. Es tofu crudo. Tal cual. Al 8. Pues prefiero tofu crudo antes que la ensalada de motel de carretera, sinceramente. No, prefiero la ensalada. Buah, yo también prefiero la ensalada. No. ¿En qué puesto lo has puesto? Me encantaría que la gente nos dijera porque, que... porque me vas a poner algo más condimentado antes. Pensaba que lo había subido en plan al 1. No. Vale. Me queda el 1 y el 6. A mí me queda el 3 y el 5. Bueno, bien, lo tienes muy a medias. Uf. Ok, pues el penúltimo platillo de hoy es pan brioche con carne mechada hecha con jackfruit y huevos veganos al estilo Benedict. Vale, se va al 5, claro. Vale, bueno. No, está me encanta. Bien. ¿No? Buah, yo lo habría puesto de mis muy primeros. Muy frutas prohibidas, vale. Muy de restaurantes, sí, es verdad. Prohibidas. De hecho, he pensado un poco en ese plato. Ah, es que se va al 5. Es que no, me encanta. ¿Ves? A mí la carne mechada. Mira, como no me fío de ti, y este plato me gusta bastante, lo voy a poner en el 1 y me voy a guardar el 6 para que no me jodas con la última. Vale, vale. Es un tiro para asegurar. Pues yo la última la tengo en el 3. Pues la última opción, que sí o sí ya se va, el hueco que queda es... ¿Cuánto te queda? El 3. El 3 y el... Y el 6. El 3 y el 6 es una hamburguesa de legumbre de Sergio Miguel Guayar. ¡Ah! Bueno, ¡qué bueno, putada! Bueno. ¡Joder! Oye, pues y mira, dice, joder, quería ponerla en el 8. Qué pena. No, pero en el 7. Oye, pues estoy muy contento con mi top 8, ¿eh? Vale, a ver cómo se ha salido. Pero cuento, ¿de abajo para arriba? De abajo para arriba. Mira, en el 8 la ensalada de motel de carretera. Vale. Luego el tofu crudo. A ver, que está bien, pero tampoco es para... ¿Qué vale. pasa, Miriam? No me mires así, que no te pincha la cámara. Luego, pues mi hamburguesa de legumbres, que bueno, vale. está un poco mejor que estas, pero bueno, está bien. Luego la cookie con helado y pistacho, porque bueno, está bien también para de vez en cuando, pero no para comer todos los días. Luego los macarrones con boloñesa en el 4, también está bien. En el 3 las papas arrugadas con mojo, porque en verdad las papas están rico, muy chulas. Sí. En el puesto número 2 la pizza vegana. Y en el 1 el pan brioche de carne mechada con... Vale, con bastante. Qué hambre, bastante, chicos, ya, qué ya, hambre. Buf, este capítulo tiene que terminar ya, que nos vamos a, ¿sí? nos vamos a cenar. ¿Y tú, Miriam, qué tal? Yo tengo 8 tofu crudo, qué asco. 7... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Sabes asco de Inside Out? Soy yo ahora y yo con el tofu crudo. 7 ensalada de carretera. 6 papas arrugas con mojo. 5 pan brioche con la carne mechada. 4 la cookie calentita. 3 hamburguesa de legumbres de Sergio. 2 macarrones boloñesa. 1 pizza vegana carbonara. Me ha quedado increíble. Vale, muy bien. Bueno, bien. Me ha quedado increíble. Yo movería un par de opciones, pero chulo. O sea, ¿es lo que esperabas? ¿Estás de acuerdo con tu resultado? Bajaría la hamburguesa de legumbres de Sergio. Pero perdona, pero esa hamburguesa te ganó en Vivek, te tengo que decir. ¿Que me ganó en plan? Sí, no me acuerdo. Yo no recuerdo nada. Claro. No, se me ha olvidado ya eso. Se me ha olvidado. Eso no pasó. Total. Vale, pues tengo más preparados, pero yo creo que como al final nos hemos extendido un montón, ya. Creo que es buena idea, me guardo el segundo porque el segundo top 8 es de excusas veganas. De mejor a peor excusa. ¡Wow! Vale. Ese es el verdadero contenido. Vale. Sí, sí, entonces, sí. Si a la gente le ha gustado... Lo hacemos en otro episodio. Le hacemos una parte 2 de top 8, en este caso, pues de excusas veganas. Oye, que nos digan cuáles han sido sus top 8. Claro. Que nos cuenten, ahora que lo han hecho, que nos cuenten cómo les ha salido a nos ellos. Nos pongan en comentarios cómo han salido sus top 8. Ahí está, en Spotify, en iVoox o en YouTube. Y pues si os ha gustado, pues hacemos otro capitulillo de estos. A tope. Que ha estado bien divertido. A tope. Pues nada, la semana que viene... No tendremos top 8 ya. O sí, si a la gente le gusta mucho, no lo sabemos. No, vamos a tener la próxima semana top 8. Pero hay dos cosas que seguiremos manteniendo. Oh. Seguiremos colaborando con Begún. Ojo. Una vez más, gracias, porque Heavy, sabiendo que hay podcasts que están desapareciendo, ya. Que aguantemos, es Heavy. Código MALDITOSVEGANOS15 para un 15% Cierto. De descuento en toda la web. Eso la dejamos es. En la descripción. Pero vamos, si ponéis Begún con V-E-G-G-U-N en Google, os sale dos ahí N's, la primera. Efectivamente, dos N's. Sí, dos G's y dos G's. Eso es. Vale, digo, a ver si lo digo mal. Begún. Seguiremos colaborando con Begún y también seguiremos siendo unos... ¡Malditos veganos! Un besote, gente. Adiós. ¡Chao! Coman rico. Chao. Ay, qué hambre.